Se cerró y el 15 de noviembre nos volvemos a sentar para discutir el último tramo del año. Pero bueno, logramos un acuerdo paritario, además del de la pauta salarial, otro más, que es el de fertilización asistida. Licencia para las compañeras que realmente necesiten llevar adelante un tratamiento de estas características. Así que para nosotros, en el día de la fecha, ha sido muy positivo, ¿no? Porque era pauta salarial atado a este acuerdo paritario. Así que para nosotros es muy importante porque una vez más, de a poquito, como siempre decimos, pero vamos avanzando y vamos mejorando nuestras condiciones laborales. Así que bueno, además el de pauta salarial nos llevamos otro acuerdo paritario que es el de fertilización asistida. Económicamente es lo mismo que le ofrecieron los demás gremios, es Es todo lo que pueden ofrecer. exactamente lo que nosotros vemos de esta pauta salarial, como ya lo venimos repitiendo desde el principio de año. En primer lugar, celebramos que tenemos la paritaria abierta, que podemos sentar a dialogar con nuestra patronal. Y en segundo lugar, son tramos cortos que nos permite ir avanzando acorde a lo que pasa, ¿no es cierto?, en el país, acorde a esta inflación, a las medidas económicas que se llevan adelante, ¿no? Que son terribles. Uno hoy se levantaba y veía cómo había cerrado el dólar ayer aquí en la provincia de La Pampa, y los titulares de los diarios es cómo cerró en el día de ayer en La Pampa el dólar, y asusta, porque es como que uno va corriendo detrás, ¿no es cierto?, de la inflación. Y asusta y preocupa muchísimo porque no sabemos cuándo va a parar esto, o hasta dónde, y hasta dónde el pueblo, la sociedad, vamos a poder resistir esto que está sucediendo en la Argentina. Realmente la situación es gravísima. Además de otros titulares donde se van cerrando fábricas, anoche leía que no sé en qué lugar se cerraba otra fábrica, de donde quedaban ciento y pico de familias sin trabajo. Y bueno, realmente la situación es muy grave. Uno que tiene la posibilidad, en el caso mío, que ayer estuve en Buenos Aires y de donde se hacen análisis a nivel nacional y con mucha seriedad, con especialistas en el tema, realmente uno viene muy triste, muy amargado. Venimos con una hoja donde se llama el SET. El gobierno nacional le ha denominado el SET de medidas económicas. Que te causa un poco de gracia, ¿no? El término que usan, pero ese set es gravísimo, debe haber unos 40 temas. Yo recién le decía a la gente de economía que estaba sentada aquí en nuestra mesa de paritaria, que cuáles son los términos que podrían usar ellos, ¿no? Y en ese set está el FONIC, por ejemplo, de los docentes. En ese set están las vacunas, los medicamentos para nuestros jubilados. En ese set es lo que va a quedar fuera del presupuesto que va a presentar el Gobierno Nacional en el Congreso de la Nación dentro de unos 15 días. Así que bueno, la situación es muy grave realmente. Que la ministra reconozca que no se puede aprender con la panza vacía, es grave, digamos, que desde el gobierno ya tengan que plantear esta situación y no lo hagan los gremios, por ejemplo, que es habitual que lo denuncien. Nosotros ya lo hemos planteado a esto, nosotros venimos acompañando, hacemos un seguimiento constante. Mirá, antes de ayer tuvimos un plenario de secretarios generales nosotros aquí en la UTELPA, donde vienen los secretarios y secretarias generales de todas las seccionales. Y el tema, además de analizar esto de la pauta, si veníamos hoy no a aprobar y bueno, el mandato y tema pauta salarial, el segundo tema que trabajamos en nuestro plenario, que tenían que hacer un relevamiento a nuestros compañeros en cada una de sus seccionales, eran las condiciones alimentarias de nuestros pibes en las escuelas. Si, ¿qué traía? Si había alguna escuela que tuvo que aumentar el refuerzo de la copa de leche, ¿qué pasa con los comedores? Y vos nos trajeron un análisis no solo de las escuelas. Ellos tienen la posibilidad, viste, que en los lugares más chicos nos conocemos todos, de hacer un análisis de los comedores municipales. Tengo registrado absolutamente de cada lugar cómo ha aumentado cantidades. De cómo han aparecido merenderos que ya no existían más, y la mayoría alrededor de 70, 75, 80 pibes, localidades como Parera, por darte un ejemplo, localidades realmente pequeñas. Y sí, lo que acaba de decir la ministra es así, Y nosotros venimos trabajando en la Comisión de Salud que tenemos por acuerdo paritario, que nos reunimos todos los martes, donde Pablo Magione, que es un director de la provincia, que justamente es el que atiende y el que da las partidas a las escuelas para las copas de leche o para la alimentación, en aquellas escuelas donde hogares y de jornada completa tenemos comedores. Nosotros venimos siguiendo si se cumple, si estas partidas se aumentan, si llegan a término, así que el seguimiento lo venimos haciendo desde el año pasado. ¿Le quedó fuera ahora el tema del certificado único, la implementación? ¿Eso va a seguir en discusión? Nosotros lo que dejamos hoy constancia en acta y está aceptado por el Ministerio de Educación, que es instructivo, que se trabajó en la comisión esta mixta de salud y laboral, se va a aplicar. Se va a aplicar porque es un instructivo que nos permite facilitar la aplicación de ese certificado médico único. Hay dos o tres aspectos que hemos contemplado en el instructivo, que para nosotros fue de avanzada, esto de que no tengas que ir más a una comisaría, hacerte presente para decir aquí estoy, a dónde me encuentro. Y bueno, creo que esto agiliza y para nosotros es muy importante.